lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira, desde la producción del programa está Willy Zarcaya, en la Gerencia de Producción Claudia Camperos. En la conducción del espacio está el hoy cumpleañero Neomar Hernández, que está aquí en el estudio. Lo que pasa es que a través de YouTube estamos cambiando las cámaras para que se vea Neomar, porque no se ve Neomar en la toma de YouTube. Pero ya vamos para allá, para que lo vean, porque la gente dice, bueno, ¿dónde está Neomar? ¿Votaste a Neomar del programa? No, aquí está. Ya lo está colocando para que lo vean todos a través de rcr.tv y a través de Periscope, arroba rcr750. Adelante, Neomar. También. Por favor. Sí, que me quedé esperando que usted. Adelante. Terminara tan enjundiosa. Ya terminé. Tan enjundiosa presentación que le agradezco por demás. Mira, Daniel. Felicitaciones te envía Verónica Oliveros. Claro, gracias, Verónica. Dice que te mañana te trae un helado de fragolate. Ajá. ¿Y qué más? Verónica siempre nos consiente aquí también. Y eso, todo lo que te puede traer. Verónica siempre cuando tiene algo por acá. Traer sí, un helado, sí. Una torta de helado de túpiro. De túpiro. Sí. Es una fruta del Amazonas, ¿no? De fragolate. Me hace recordar a cierto amigo. Túpiro y mora. Muy bien. Es la combinación. Es una fruta que tenemos nosotros, creo que en el Amazonas. Mira, muchas gracias por la introducción. Les recordamos a los amigos que, como decías hace minutos, estamos saliendo también a través de la señal de rcr.tv y de Periscope, la cuenta en Twitter de la estación está enlazando nuestra transmisión a través de Periscope. Usted se mete en arroba rcr750 en Twitter y allí consigue el enlace. También puede escribirnos a arroba y así nos va, que es la cuenta del programa. Bien, cositas rápidas para iniciar este programa del miércoles. En principio, saludos a los amigos de la nona que siempre están... No, el regalo que le dieron a Neomar hoy en la nona... Están al día. Debo decirle sinceramente que yo me colié en ese regalo también. Debo decirle sinceramente, esto no es publicidad, esto es un reconocimiento expreso de una realidad. La mejor ensalada César del mundo la venden en el Sapore de la nona. De verdad. Esto no es publicidad, es que lo estoy diciendo con el corazón. La puede pedir sola como la pedimos nosotros siempre que vamos, o la puede pedir con pollo. La clásica, la que a mí me gusta es la clásica. O la pide con camarones, si le gusta comer camarones también, bueno, la puede pedir con camarones. Entonces un gran abrazo a todos los amigos de allá de la nona, más allá de los dueños, de los encargados, el personal que allí trabaja siempre nos atiende muy bien y se lo agradecemos. Y saludos a nuestra amiga, fiel oyente de este programa, en Guatire, en el eje Guarenas-Guatire, ese eje maravilloso, la señora Guerrero, que está siempre con la oreja pegada a la radio, escuchándonos en Guatire. Le mandamos un gran abrazo. Tengo también, Daniel, tenía desde hace algunos días un servicio público para la señora Carmen. La señora Carmen es la abuela de un gran amigo. La señora Carmen tiene nada más y nada menos 99 años. Este año va a cumplir los 100 y todavía camina perfecto y todo, pero tiene un problemita con una caída que tuvo y requiere un bastón. Ella vive en Puerto La Cruz, pero si usted puede colaborar y puede traer un bastón usado, no importa si el bastón está usado, está viejito, pero está funcional, lo puede traer y lo deja acá en la emisora y veremos cómo se lo hacemos llegar a la señora Carmen allá en Puerto La Cruz. Y finalmente, acá ha llegado una respuesta, Daniel, del programa del lunes, que tú no estuviste conmigo y ayer yo no estuve contigo. En el programa del lunes yo leí una carta que nos trajeron unos estudiantes, presuntamente, de la Universidad Católica Santa Rosa, sobre unas irregularidades en una materia. Son estudiantes de contaduría pública. Yo la leí porque la carta tenía, bueno, un nombre, tenía unas identificaciones allí. Y se denunciaba pues una venta de exámenes en una cátedra que se imparte dentro de esta universidad. Hoy ha llegado una respuesta a esa carta, firmada además, o adjuntado a la carta, un documento donde hay 13 firmas que supongo son de estudiantes de esa cátedra. Y voy a leer la carta rápidamente. Ante todo, reciban un cordial saludo. La presenta tiene como finalidad desmentir la denuncia que supuestamente hicimos estudiantes del cuarto trimestre de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Católica Santa Rosa UXAR en contra del profesor de macroeconomía José Mejías por vender exámenes en conjunto con la compañera Tani Arias. Dicha denuncia fue transmitida el día lunes 3 de abril en el programa Y Así Nos Va. También se dijo que habíamos agotado todas las instancias porque el rector nunca hizo nada al respecto. Queremos expresar que esas declaraciones son falsas y además que nunca hemos tenido problemas ni con el profesor Mejía ni con la compañera Tani Arias, que siempre ha sido además muy colaboradora, dice acá. Queremos señalar que no sabemos quién ni los motivos de esta supuesta comisión que llevó a la información a la radio para difamar y desprestigiar a nuestro profesor y compañera, involucrándonos a nosotros y al rector, el cual no tiene nada que ver en esta situación. Sin más que hacer referencia, pidiendo disculpas y colaboración, se despide los estudiantes, que como le digo, aquí hay 13 firmas. Pero la denuncia anterior tenía... ¿Alguien la suscribía? Sí, tenía un nombre al final. ¿Y tenían los números de teléfono y todo eso? No me dejó número de teléfono, pero tengo el nombre. De hecho, tengo la carta guardada, no la tengo a mano acá porque no sabía que esto iba a llegar, pero la tengo acá. En todo caso, bueno, porque cumplí todo... con la... fue una información que difundí. No soy parte interesada porque no, ni siquiera he ido nunca, no he pisado nunca la UXAR, pero como aquella estaba identificada, la leí como leo esta, que también viene identificada. Es una situación que en todo caso hago de conocimiento público y los entes pertinentes, los actores directos del proceso, que son los estudiantes y la planta profesional, verán qué hacen. Si esto es cierto o no, yo solo cumplo, repito, con divulgarlo. Esta es la respuesta y respuesta que, como es contemplado en la ley, bueno, damos como derecho a réplica a aquella información. Bien, excelente, extraordinario. Gracias, Dani. Muy bien, yo lo felicito por su... por su posición siempre al lado de la verdad, licenciado. Perdón, magíster. Disculpe usted. No, mira, vamos a poner con esa esta vamos, altura. Vamos a ponernos a en el tema, porque el tema es el golpe. El golpe continuado. Porque el golpe continúa. Yo lo dije ayer, lo mantengo hoy, se lo escuché hoy, por cierto, el presidente de la Asamblea Nacional. El golpe continúa, el golpe no ha terminado. Y si el golpe continúa, evidentemente los que nos sentimos afectados por ese golpe debemos continuar la lucha contra ese golpe. Entonces, así son en efecto las cosas. Yo tengo que decirles en principio que en la protesta de ayer creo que es importante tres cosas que quería mencionar. Uno, hay un jefe de la Policía Nacional Bolivariana, cuyo nombre se me escapa, que era la persona encargada, lo vi en videos, la persona encargada de dirigir la labor de represión del día de ayer. Voy a tratar de localizar el nombre, creo que es el director de operaciones, no es el director, creo que es el director de operaciones o de orden público de esta policía, la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuál es la labor de este señor? Este señor está con un megáfono detrás de la barrera de los policías, ¿ok? Protegiéndolo. Y está con el megáfono lanzando arengas fascistas en contra de los que protestaban. Entonces el señor decía cosas como esta: por aquí no van a pasar y nosotros somos los garantes de la ley. Y ustedes, que les encanta el imperialismo yanqui, en los Estados Unidos se respeta la ley. Y entonces ustedes aquí también tienen que respetar la ley, tal y más cual. Se lo gritaba a los diputados y todo aquello. Este señor hacía esto, por supuesto, detrás de la barrera, protegido para que los policías... Porque así son todos los cobardes, sobre todo los cobardes de uniforme. Entonces, haciendo esa situación, haciendo semejante speech, bueno, se venía, que es lo importante, tenía de ese lado de la barrera, como parte del mecanismo represivo, a la gente de zurda conducta. Entonces estaban las cámaras venezolanas de televisión grabando al señor haciendo su discurso y los tipos estos de zurda conducta. Al tipo de zurda conducta le dieron una cachetada y, bueno, por allá anda con un escándalo, bueno, como si lo hubiesen medio matado. ¿Qué hacía la gente de venezolana de televisión allí de ese lado de la barrera? Yo entiendo que la labor informativa hay que hacerla, pero no vi ni un solo video transmitido. Estaban siendo parte del mecanismo de provocación, porque estaban provocando a los manifestantes, insultándolos. ¿Para qué? Para que cuando hay una reacción violenta de una persona que se siente insultada, ¡ay, mira a los violentos! Esa es la labor que hace esta gentuza de zurda conducta, que entiendo que tienen, que escuchan este programa, lo graban para cortar y pegar, al igual que los malentretenidos asalariados de Diosdado Cabello, con el mazo dando, que les encanta. Cuando uno aquí hace críticas objetivas con respecto a la oposición, lo utilizan. Usen este audio también, porque como ustedes no trabajan, porque no estudiaron y no trabajaron y todo aquello, sino lo que hacen es propaganda, bueno, úsenlo completo el programa si quieren. Cuando aquí decimos que este régimen asqueroso, narcorégimen que tenemos, del cual ustedes forman parte, atropella a la gente y viola los derechos humanos. En segundo lugar, la reacción contra los colectivos en vista de la agresión contra la periodista Mildred Manrique. Creo que eso fue sumamente importante, porque da cuenta de una reacción espontánea de la gente que ya no se está dejando amedrentar por los colectivos. Eso es fundamental. Ayer hubo un número de presos que hasta el momento no se conoce a ciencia cierta. Estamos hablando de que hay por lo menos 40 detenidos. Pero hubo más de 400 heridos. Más de 400 heridos el día de ayer. Y la represión no la pudo ver el país. Porque los medios de comunicación audiovisual, los medios de comunicación televisivos, no transmitieron en vivo lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de que la represión dejó gente lesionada, con lesiones graves, que la orden era darle por la cabeza al que se atravesara, y estamos hablando de diputados que fueron arrastrados por el piso, peor que cualquier malandro, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Por esa misma Policía Nacional Bolivariana y esa misma Guardia Nacional, que a usted, ciudadano común y corriente, sin cargo público, lo paran en Alcabala para pedirle, para matraquearle, para comprar palo fresco. Esa es la misma gente, esa es la misma gentuza, esa es la misma escoria uniformada. Los que atropellan, los que han convertido el uniforme en una patente de corso para hacer lo que le da la gana con la ley en contra de la ciudadanía. Esa gentuza que se dice garante de la ley y que dicen además con cinismo que el honor es su divisa. Si ese es el honor desapareció de esta patria. Perro. Vimos cómo a Juan Guaidó lo tiraron al piso y entre cuatro policías le daban golpes, patadas y todo lo demás. Eso también pasó con el diputado Superlano de Barinas y con otros y con una buena cantidad de diputados. Por cierto, a los diputados de Avanzada Progresista y del Nuevo Tiempo, que son bastante, eran bastante delicaditos al momento de calificar al régimen. Ayer se dieron cuenta de que cuando la represión golpista arrecia, no salen a decirle, usted es de Avanzada Progresista, usted siempre trata bien al régimen, yo no lo voy a golpear. No, le dieron palo también. Para todo el mundo. Palo para todo el mundo. Y a los del Nuevo Tiempo, este está vestido de azul, eso no le dé. No, dale, pum, será palo para todo el mundo. Para el que se atraviese. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, estimados amigos, que usted le puede acariciar el cogote al tigre creyendo que el tigre no se lo va a comer cuando tiene hambre, se lo va a comer igual. Porque tigre es tigre. Entonces está bien que el día de ayer, los que aún estaban dormidos, lamentablemente a golpe, llegó la tiranía a despertarlos. Hoy se hizo la sesión. Uh-huh. El hecho de que la sesión de la Asamblea Nacional no se hiciera, ratificaba que el golpe continuaba. Y hoy la sesión se hizo y el golpe continúa. Porque la bancada golpista del el régimen castromadurista desconoció la categoría de esa, la calificación de esa sesión y la potestad de la Asamblea Nacional para sesionar en miras de todo esto. A mí me parece muy importante, a pesar de que no estoy del todo de acuerdo, faltaba más con todo cuanto se hizo en esa sesión. Fundamentalmente, les voy a decir sinceramente, yo no estoy de acuerdo, es una cuestión de forma, yo no estoy de acuerdo con que se hable de un proceso de destitución de los magistrados. ¿Por qué? Porque a los magistrados no hay que destituirlos. A los magistrados lo que hay es que separarlos del cargo que están ejerciendo de forma irrita, porque su nombramiento no cumplió los extremos constitucionales. Por lo tanto, ahí no hay que decir, bueno, vamos a empezar el procedimiento. No, porque si tú empiezas el procedimiento de destitución que establece la Constitución, estás reconociendo que su nombramiento fue legítimo y no lo fue. Tampoco estoy de acuerdo con que se esté recogiendo firmas, me parece una cosa, bueno, se quiere recoger, que la quiera recoger, que la recoja. Bueno, porque el defensor tiene que renunciar. No, él no es defensor del pueblo, nunca lo ha sido, porque fue nombrado de forma irregular. En tal sentido, lo que debe hacer la Asamblea Nacional es cumplir con su potestad, convocar a los comités de postulaciones y nombrar tanto un nuevo fiscal general, porque la fiscal desapareció, esa señora se fue, abandonó el cargo. No, ella salió, tiró la bomba, tiró, y se fue. Tiró cuatro chinazos y se fue. El defensor del pueblo brilla por su ausencia. En estos días fueron y le llevaron unas gallinas para el despacho. Yo le hubiese dejado otras especies avícolas, no voy a especificar cuáles, pero creo que con las gallinas no era necesario. No combinaba con Tarek William, el poeta Tarek William. Compañero poeta Tarek William, tomando en cuenta los últimos sucesos de la represión, quisiera preguntarle, ¿no va usted a lanzarle una poesía a la represión de este régimen? Sería una buena pregunta. Pero así arrancaban las canciones de Pablo Milanés, ¿no? Claro, de los poetas ñángaras. Por eso que le estoy hablando en su idioma, a ver si despierta. A ver si despierta. Nueva trova cubana. Entonces, claro, y como ellos son cubanos, bueno, como ellos son cubanos. Entonces, si no son cubanos, son cubanófilos, ¿no? No, y todo lo que se refiere a Cuba, ellos lo asumen. Como esta señora Maripili Hernández. Oye, qué cosa. Oye, me detallé esta cosa que tú estabas señalando, no hoy, sino que tienes días señalando. El acento cubano de Delcy Rodríguez es más que manifiesto. Fiesto, no, pero cuando se molesta y habla rápido, se le sale, oye, mi acere, pero... ¡Acere de Cienfuegos! Tú sabes que... Yo no sé si el acento es habanero o es oriental. Es de Oriente, más o menos. Es de Cunaguá. ¿Dónde queda Virán? En Oriente, ¿no? Yo creo que es de Cunaguá. De Cunaguá. Sí, sí. Virán era en Oriente, ¿no? Entiendo que sí. Donde nació Fidel. Por allá, dicen. Donde Fidel tuvo su experiencia primera como terrateniente, porque Fidel nació terrateniente. Lo que pasa es que luego dijo que no, pero... Mira, hay un punto importante del acuerdo, por esto nos vamos al corte. Tenemos que ir. Donde nos dice, y creo que es sumamente importante, el cuarto punto del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional hoy dice, reafirmamos la facultad de la Asamblea Nacional de autorizar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos. Uh-huh. En los términos expuestos y expresar que toda constitución de empresas mixtas por parte del Ejecutivo Nacional sin la anuencia de la Asamblea es nula, así como las contrataciones de las mismas que tampoco sean autorizadas por la Asamblea Nacional. Y los préstamos, muy importantes. Eso es fundamental porque además de llamar al pueblo a mantenerse en protesta permanente conforme al artículo 333 de la Constitución. Eso es sumamente importante. Me parece muy bien. Siento que por ahí es la cosa. Pero el aval que tiene la Asamblea Nacional por parte de la opinión pública, el viento a favor que tiene, no es a favor de una negociación, es a favor de mantener la lucha contra el golpe de Estado. Y yo creo que eso es lo que hay que continuar haciendo. Y si la ciudadanía se activa en las calles, efectivamente, no hay manera alguna de que se parezca lícito sentarse otra vez en un diálogo. Vamos a la pausa, a la vuelta, por supuesto, y porque la situación lo amerita, consideraciones adicionales sobre este tema grueso, tema que nos agobia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, ¿eh? Y así nos va. Por supuesto, estamos nada más, Neomar, sí, a través de rcr.tv, nuestro canal en YouTube, y a través de Periscope, porque hay cadenas, porque Nicolás... Se metió agricultor. Se metió supuestamente agricultor. Yo no sé qué está sembrando, si siembra las cosas que sus sobrinos cosechan, pero allí estaba montado en un tractor, entiendo, con un sombrero de jornalero colombiano, que me imagino que lo tenía guardado de sus recuerdos de niño. Ese sombrero lo usaba Uribe. Ese es el típico de los paisas, ¿no? Que llaman. Mire, yo no sé. De la región, esa región es el Valle del Cauca, ¿no? Ah, esa es la región de la que él es. Del Valle. Porque él siempre ha dicho que él es del Valle, Nicolás del Valle. Nicolás del Valle. Lo que nunca ha dicho de qué Valle. Bueno, de ese. Mira, tú estabas diciendo algo con respecto a dos vías, ¿no? Que ha tomado el devenir político en los últimos días, desde el lado de la oposición, por supuesto. Es una vía que tiene que ver con lo institucional, que tiene que ver con, digamos, esta progresividad que puede acentuarse desde la Asamblea Nacional en cuanto a las acciones a seguir. Y eso tiene que ver, yo me sumo a tu comentario, con lo que hicieron hoy los diputados, que va en el sentido de restituir algo que ellos definieron como un golpe de Estado y que efectivamente lo es, porque eso no fue nada más que una extralimitación de funciones de Michael Moreno y su combo, y el gran combo de no de Puerto Rico, sino de Puerto de Guanábano. No es solo eso, sino que es una afrenta a lo poco que queda de institucionalidad en Venezuela, a lo poco que queda de fachada democrática, a lo poco que queda de república y de democracia, ¿no? Que son cosas distintas, pero que se complementan y que están todas fracturadas, porque ese es el gran problema que tenemos nosotros, que todo eso está descoyuntado. Bueno, y eso con otra vía, otra arista del problema, que es la gente en la calle. Creo que hay, y el espíritu de ayer lo refleja, un poco propiciado también por la embestida de los últimos días, por la deriva que ha tomado esto y que tiene que ver más con la cara autoritaria del chavismo, que es la cara verdadera, que se la enmascararon por mucho tiempo, que la tuvieron como carete carnaval por mucho tiempo tapada, cuando Chávez estaba vivo, por ejemplo, y que ahora les ha dado por revivirla. Y que creo que va, Daniel, no a terminar en lo de ayer. Mañana hay una manifestación convocada. Hoy, aquí mismo, cerca de la emisora, hay una manifestación convocada. O sea, hay como un arresto de la ciudadanía por tratar de involucrarse con esto que definitivamente tiene que ver con el destino de la República, que tiene que ver con lo que queda, repito, de institucionalidad en este país, con inclusive con el último resquicio de esperanza que le queda a mucha gente para creer que esto puede cambiar hacia un estado de cosas distinto. Y esto se complementa con un trabajo muy interesante. Yo aplaudo cuando los medios de comunicación hacen esto, que tratan de aterrizar temas académicos o de temas que son muy gruesos, a veces muy gelatinosos también, que por gruesos son gelatinosos o difíciles de digerir, como lo que publica el New York Times hoy y que lo reproduce, y me parece encomiable esto, La Patilla. Y es un trabajo sobre el populismo y cuál es la deriva que ha tomado el populismo en Venezuela. Que lo de Venezuela no es solo un régimen populista más, y eso es muy, hay que ser muy claro en eso. Cuando dicen, no, que Chávez es un populista y Maduro es un populista. No, eso, primero que es difícil definir el tema del populismo, ¿no? Pero además que castrar el asunto venezolano solamente a que esto es un populismo más de los muchos que hay en el mundo, bueno, eso es sumamente precario. Pero esta gente que hizo en el New York Times, bueno, tomaron un poco de análisis, de visiones académicas sobre el populismo, y entonces empezaron a tratar de compaginarlas con los últimos acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y esto me hizo clic inmediatamente, porque empecé a pensar en Chávez y en la ausencia de Chávez. Pero es que la ausencia de Chávez también coincide con la ausencia de recursos para abastecer un país acostumbrado a un estado de cosas que no puede sostenerse y que ya era insostenible cuando estaba Chávez. Lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta, porque cuando tenemos real nos volvemos locos. Y entonces, así, pensando en esto de que Chávez era el gran caudillo, también había que pensar en que Chávez era el gran repartidor de la renta nacional. Renta que no hay hoy. Renta que Nicolás Maduro todavía persigue, a pesar de que quiere acabar con el rentismo, persigue como loco. Porque ¿en qué anda Maduro? Buscando a ver quién le presta, buscando a ver quién le da real. Y por eso es que es importante lo de la Asamblea Nacional. Porque aquí no se puede dejar que este señor, además de que endeuda al país, entonces entrega la soberanía nacional, como lo que estaba haciendo con Rosneft o con lo que estaba haciendo con las otras compañías petroleras, que ahí no hay signo ideológico que valga. Ahí era lo que viniese. En aras de buscar plata para sostener un estado de cosas, a ver si el año que viene sean unas elecciones presidenciales y puedan tener algún chance. Nosotros hemos vivido todos estos desengaños de manera progresiva. El desengaño del líder mesiánico, el desengaño de que este es un país donde la gente puede vivir por encima de sus posibilidades. Y es decir, cuando hablo de posibilidades no me remito a que tengan un determinado color de piel, ascendencia social o ingreso económico, sino de las posibilidades que le da el trabajo que ejerce la gente. Aquí no puede haber gente pensando que sin trabajar va a vivir más y mejor que el otro. Eso no tiene ninguna racionalidad posible. Entonces, esos desengaños los hemos vivido nosotros. Y nosotros somos caso de estudio, como lo plasma el New York Times hoy, para muchos otros países del mundo, y en eso andamos, pues. Somos el desengaño del populismo. Somos el desengaño de una situación que casi siempre termina, como lo dicen ellos, en autoritarismo. Y es esta la ruta que han emprendido. Dice Daniel, y un poco aterrizando los datos que tú estabas dando sobre presos políticos, el Foro Penal actualizó las cifras esta mañana. 14 presos quedaban en el SEBIN, en el helicoide, en la sede del helicoide, a la mañana de hoy. Porque habían metido más presos, inclusive el muchacho que tú lo estuviste comentando, el del corno. Lo soltaron porque no les quedó de otra. Pero entonces esta gente se ha decidido a jugársela en ese sentido. A jugársela inclusive tentando al diablo con salirse de la OEA. Pero es muy costoso esto en términos internacionales. No, chicos. Entonces, en eso, pues tú dices que no, porque los cubanos lo han hecho y hasta algunos le aplaudieron. Claro. Pero en eso estamos nosotros. Y yo creo que lo interesante, concluyendo un poco el apartado, es que lo de ayer no termina en ayer. Parece que hay una acción colectiva construyéndose, que tiene que ver con el hartazgo que estaba allí, pero que no lograba canalizarse. Y esa acción colectiva, y me parece prudente, importante resaltar esto, porque cuando la gente lo hace bien, hay que decirlo, se está compaginando con una agenda en la Asamblea Nacional. Yo solo le diría a los diputados, sigan así, que van bien, pero sigan así, no se desvíen, no se vayan por las ramas. parece que estas dos aristas se pueden compaginar para, además de la tercera arista, que es la presión internacional en la OEA y en otros foros internacionales, bueno, lograr que aquí haya definitivamente un cambio de un estado de cosas que nadie desea o que las grandes mayorías de este país no lo desean. Pero hay una actividad bien intensa de protestas en distintos puntos del país. Y también de represión, porque el golpe continúa. En el Táchira, región siempre levantisca contra este régimen. Bueno, hoy entró la policía a la universidad disparando y todo lo demás. En Guayana siguen las manifestaciones. En Carabobo las manifestaciones estuvieron ayer activas. Aquí en Caracas, en Chacao y en sus alrededores. En distintos sitios. Lo que pasa es que hay gente que cree que el universo se restringe a las redes sociales y no es verdad. No es verdad. Uno sabe el nivel de impotencia con el que muchísima gente anda por la calle, porque uno lo siente. Yo ayer en el centro de Caracas, viendo cómo pasaban estos autobuses chinos rojos del Transbarca, Transcaracas, Transcosa, no sé qué, trayendo gente de coger de todas partes, porque ellos mismos lo decían, tenían los vidrios rayados. Sí, lo peor es que se sapean ellos mismos. Sí. Uh-huh. Y yo estaba parado allí frente al Saime en la Plaza Miranda, chequeando ahí el movimiento, y hay un señor que me dice: oye, esta gente sí es ridícula, trayendo gente de todas partes del país, ¿hasta cuándo? Y eso es la conversación normal. ¿Qué es lo que pasa? Que si de verdad nosotros somos el 80% del país contra Nicolás Maduro y contra este desastre, evidentemente la protesta tiene que ser una cosa cotidiana y permanente. Pero es que la protesta no es nada más estar con una cacerola parado en la ventana, ni tampoco la protesta es nada más hacer una tranca, y la protesta no es nada más estar. No, la protesta tiene que ser una cosa permanente. Es que la protesta contra el golpe significa que usted no se la cale. La protesta significa que usted, cuando venga un policía a matraquearlo, usted no se deje matraquear, que lo denuncie. Que cuando venga un militar a faltarle respeto a usted en una cola, usted lo denuncie, le grite, se ponga con él y reclame su derecho a los gritos, porque nuestro derecho tenemos que manifestarlo a los gritos. Y yo lamento muchísimo que hayan ocurrido los hechos que ocurrieron ayer, de esta represión desmedida en contra de la gente. Esta señora que dice ser canciller, y que para definirla a ella y a su equipo de trabajo, creo que nos viene muy bien utilizar las palabras del embajador colombiano en la OEA, quien le dijo a Samuel Moncada: usted, cuando habla, disimula muy bien su condición de diplomático. Es una forma de decirle: tú de diplomático lo que tienes es, mira, en la chapa, porque el resto no tienes más nada. Bueno, la señora Delcy Rodríguez disimula muy bien su condición de canciller. Es una cosa más que obvia. Bueno, hoy ella fue en su puesta en escena. Yo creo que ella en realidad lo que quería era ser actriz de novela. Por eso fue que parece que quien la asesoraba en el intento de Delcy Rodríguez para ser actriz de novela era Fernando Carrillo. Parece que eso no terminó bien, me han dicho. Pero en todo caso, lo importante allí es que esta señora fue a montar una novela diciendo: aquí están, mira cómo están protestando, estos violentos, estos criminales y tal. Pero no sacó la foto de Juan Requesén con la cabeza reventada, que parecía una patilla, que le reventaron la frente a ese muchacho como con 60 puntos. Y está perfectamente claro, yo he tenido mis diferencias con Juan Requesén desde hace mucho tiempo. Pero ¿le reventaron o no le reventaron la cabeza unos colectivos paramilitares del régimen? Eso no lo mostró esta señora. Ni mostró la revolcada golpe que le dieron al diputado Juan Guaidó ayer. Ni mostró el uso de este aspersor del tamaño familiar de gas pimienta que utilizaba la policía nacional, más grande que un extintor, que echa un chorro de gas pimienta a 20 metros. Y los tipos rociaban eso sobre la gente como si fuesen chiripas. Sí, porque ¿verdad? Son unos exterminadores. Sí, son unos exterminadores. Si esta gente tuviese cámaras de gas, ya nos hubiesen mandado las cámaras de gas, porque son unos nazis, son unos fascistas, son unos asesinos. Y eso hay que decírselo. Son unos asesinos. Tan sencillo. Ah, bueno, pero no han matado a nadie. Bueno, dale chance, pues, para que tú veas. Ayer no mataron a nadie. Dale chance. Dale la oportunidad. Y lo van a hacer. Porque son unos sicarios en el poder. Delcy Rodríguez es una sicaria. Es la que encabeza el sicariato diplomático de la República. Y en eso andan los foros internacionales, asesinando lo que queda de diplomacia. Asesinando el nombre de Venezuela, asesinando el nombre de la República en los foros internacionales. Nos van a sacar a la OEA. Por supuesto que nos van a sacar. Es que ya estamos, ya Venezuela, el régimen venezolano, simbólicamente ha excluido a Venezuela del foro panamericano. dentro del sistema interamericano, nada más estamos en la OEA, Neomar. Porque ya no salimos a la Corte Interamericana. Bueno, y Mercosur ya les tiró su pitazo ahí, ¿no? Claro, en Mercosur nunca estuvimos. Porque nunca nos aceptaron. Eso fue una relación como tormentosa. Mira, tenemos que ir al corte comercial, porque estamos hablando mucho por tiempo que no. Vamos a tratar de hablar menos aquí, estamos haciendo esa labor, nos estamos mentalizando de no hablar tanto y dejar que la gente hable más. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer, César. Nos vamos allá al corte y vamos a abrir las llamadas telefónicas. Uh-huh. Y al regreso, que hable la gente. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos mensajes de texto y tenemos aquí que saludar. Víctor Hernández nos dice, Delcy Rodríguez tampoco mostró al muchacho de la Sinfónica Juvenil que llevaba su instrumento en el forro y la policía se lo llevó preso. Sí, porque son unos animales, son unas bestias. Los policías nacionales vieron a un muchacho músico que iba para su práctica y llevaba un corno francés, es el instrumento. Tengo una vecinita que toca el corno francés. Y para tocar el corno francés estamos hablando de una gente que tiene años de práctica, un instrumento sublime. Bueno, pero es un instrumento que no todo el mundo, eso no es un cuatro, eso es un instrumento que usted vea todos los días, un instrumento sinfónico. Yo lo llevaba en su estuche y bueno, estos pretendían que el tipo llevaba ahí, no sé, una bomba de relojería y se llevaron presos. Porque son unos animales. ¿Por qué no se llevan presos a Nicolás con ese sombrero tan feo? Mira la Silvia Flores en televisión. Un sombrero, esa señora no tiene sentido, es ridículo, por favor. Eso es tortura lo que está haciendo Nicolás con Silvia, mostrando a Silvia así, con ese sombrero. Hay un en Maduro, y eso lo he dicho yo en más de una ocasión, hay este afán, así sea contracorriente, de imponer un ciclo de legitimación permanente a través de la telepolítica, de las cadenas, esta cosa de entrepitear el hogar a la gente metiéndosele con una cadena todos los días, de hacer aquella visión de la política como espectáculo, que a Chávez por rato le quedaba muy bien, y no es que uno sea protochavista, ni mucho menos, pero es que hay que poner las cosas en su justo lugar. Chávez a veces hasta daba risa, y era un tipo que yo creo, un individuo, que yo creo desde una visión muy particular, que si no hubiese sido presidente de la República, hubiese sido un extraordinario showman. Lo hubiese sido. Yo estoy de acuerdo con los que tienen esa visión. Ahora, bueno, que fue presidente, por azar del destino, porque la gente lo votó por él y terminó haciendo lo que hizo, bueno, eso es harina de otro costal. Pero entonces en Maduro hay esta intención marcada de hacer la política, lo he dicho en más de una ocasión, como la hacía Chávez. Él no puede hacer eso. Y además es una cosa disonante, porque mientras tú tienes unos ciclos de represión terrible, que han sido más que evidentes desde los últimos días hasta la fecha de hoy, bueno, tienes al aparato del Estado volcado hacia unas actividades de actividades llaneras, de reivindicación de lo folclórico con niños y alegría, que no tienen nada de compatibilidad con la realidad. Repito, son dos mensajes disonantes totalmente. La represión versus esa alegría folclórica, no tiene nada que ver. Tenemos una denuncia de Daniel rapidito que llega acá desde El Paraíso. La leo, es una denuncia de la señora Zoraida Adames. En la calle Arismendi, en El Paraíso, detrás del pedagógico, tenemos 20 días con la basura. He llamado a Supra, pero no contestan los llamados. También hemos llamado a los noticieros para que vengan y documenten toda la situación, ya que son 20 días sin recoger la basura. Hay muchos gusanos, moscas y mal olor que llegan a todas las casas de la zona. Por favor, repitan esto muchas veces. Y gracias, y Dios lo bendiga por el programa. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Joaquín Lombardi. Joaquín Lombardi. Coño, ya te olvidaste de mi voz. Es que tenías tanto tiempo que no nos llamaba. Joaquín. Abandonado, Joaquín. No tenías abandonado. No, abandonado. Yo soy de los fieles. Yo estoy siempre ahí oyendo el programa. Eso puede estar segurísimo. Qué bueno. Pero vamos con las cosas importantes. Dos cosas. La primera, Neomar, ya hay que llamarte señor. Sí, ya. Cerrado. Mira, lo voy a decir porque no tengo prurito en ello. 29, estoy cumpliendo. 29, no, todavía no eres... Todavía no califica. ¿A qué va? Ya los de después de 30, ya te empezamos a llamar, señor. Está muy bien. Neomar, bueno, en la primera parte, feliz cumpleaños. Gracias, Joaquín. La segunda parte, me sumo absolutamente a todo lo que han dicho ustedes. Y hoy en el programa de la doctora Peñalver, junto con el doctor Daniel Barnaghi, estaban hablando una profesora, Krauter de la Simón Bolívar, acerca de lo que son las bombas lacrimógenas. Correcto, estuvimos aquí. Exactamente. Eso, de verdad, mira que ya yo tengo unos años encima y pocas cosas me sorprenden, pero te juro, se me pusieron los pelos de punta. Estaban hablando de cianuro. Así es. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo creo que los mismos policías no saben lo que están haciendo. Porque también ellos se están tragando eso, etcétera, etcétera. Oye, estamos cayendo precisamente lo que estábamos nombrando a toda hora, Daniel. Estaban cayendo en el nazismo. Estamos cayendo en una cuestión de que, oye, por una manifestación vamos a estar lanzando veneno a la gente. Así es. Un poquito de conciencia a la policía venezolana, a la Guardia Venezolana, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Me entiendes? Bueno, Neomar, lo mejor del mundo para ti, cuídate mucho, y mira, uno que no voy a decir su nombre, pero todos sabemos quién es, a ver si se baja de la mula y te invita a algo. Oh, ya me invitó, ya lo hice. Ah, bueno, supuesto. Bueno, se portó bien. No vamos a decir nombre porque no sabes, ¿no? Sí, no, ahí está problema. Gracias, Joaquín. Gracias a Joaquín Lombardi. Un abrazo desde España. Quiero enviarle un saludo a la redacción de la gente de Panam Post, Hispano Post. Ajá. Allí está el señor Odel López Escote. Ajá. Nos está viendo. Y está también Ibrahim López Piñero, que es fan número uno del programa. Claro, Ibrahim también es fan del programa. Sí. Ah, no sabía que estaba en el Panam Post. Sí, qué bueno. Sí, no, saludos a los dos, que son buenos amigos. Brinden a Neomar, dejen el fastidio. Nada más está viendo, también brinden. Manden una de ese líquido ambarino que ustedes saben. Cerbatanas viene Lodias. Que ya es escaso en Venezuela. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La Mago de San Antonio. La Mago. Ha reaparecido la Mago también. Sí, reaparecí y reaparecí con una denuncia. Primero un comentario con respecto a lo de las bombas lacrimógenas. O sea, que nosotros tenemos sirios en el gobierno. Mira lo que hizo Bashar al-Assad ayer. Así es, así es. Qué buen punto. A lo mejor esa es una recomendación. Sí, puede ser. Segunda cosita. Esta mañana estuve en el famoso CEFAR del Seguro Social. Ajá. Buscando unos medicamentos para mi madre y para mi esposo. No hay nada. Pero hay containers llenos de medicamentos en la parte de atrás del galpón de CEFAR. Yo no sé si ustedes han estado allí alguna vez, en las adjuntas, esperando porque van a inaugurar una farmacia. Esperando, me imagino, una cadena nacional para que el señor vaya e inaugure la farmacia. Entonces, las personas que necesitan los medicamentos de aquí hasta que el señor se digne inaugurar esa farmacia, que se mueran. Claro. Ustedes me dirán si es genocidio o no es genocidio. Felicitaciones, Neomar. Un beso y un abrazo. Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth, por tu llamada. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Oscar Rodríguez, de aquí de Guarena. Adelante, Oscar. ¿Qué tal, hermano? Un abrazo, mis felicitaciones para Neomar. Feliz cumpleaños. Gracias, Oscar. Excelente persona. Gracias. Mira, mi apoyo total al programa. Sigan adelante, sigan luchando. Y el gobierno tiembla y mete cadena cada vez que ustedes se encadenan también. Dos cositas. En primer lugar, mira, aquí en Guarenas, en la organización Menca de León, desde que nos compraron con las bolsas de Corpo Miranda, que están llegando mensualmente y de verdad han llegado sin falla, aquí no se oían cacerolas, no se oían reclamos, no se oían nada. Anoche, desde las 8 de la noche, empezaron las cacerolas hasta las 9, 9 y media, 10 de la noche. Trancaron calle, bueno, salió la gente. Realmente el respaldo no fue tanto, pero sí se empezó a oír ya protestas porque la gente está cansada. Una bolsa de comida te dura una semana. Y después, ¿qué hacemos? Entonces la gente está ya bastante molesta por esta zona. Yo sé que el gobierno le tiene miedo a Guarena. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Muchas gracias y no sé si tenemos más llamadas telefónicas. Tenemos que ir al corte. Al regreso leeremos sus comentarios a través de las redes sociales y el Dilo. Ya venimos. Sí. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, hoy está de cumpleaños también, y lo tengo que decir, pues si no me van a linchar. A ver. Mi suegra está de cumpleaños hoy. Oye. Mi suegra Marixa, que está pegada. No, bueno, estamos en cadena, pero bueno, yo voy a hacer la... Ella te escucha de radio. Ella escucha de noche, si nos reponen hoy en la noche. Pero ella no te escucha de radiocito de la cocina. Como dice José Manuel. Pregunto, ¿no? De repente sí, ¿verdad? Sí, sí, así. Pero como estamos en cadena, bueno, capaz nos escuchan diferido. Marixa está de cumpleaños, un gran beso, un gran abrazo. Hoy también coincide su fecha de cumpleaños conmigo. Claro, tiene que... Se si la usted, tengo difícil, ¿verdad? Si usted se olvidaba de esa felicitación, ay, mire. Ay, mire, cara. Carmen Molina le manda cariños desde España a Neomar y le Gracias. Pide que es una de las jubiladas olvidadas por el régimen. Bueno, Carmen. La gente está pasando las difíciles. Sabemos, lo sabemos que tienen muchos problemas. Margarita también le manda muchas felicitaciones a Neomar. Por aquí nos Gracias. Dice Yara Rodríguez también. Te envía felicitaciones. Javier Rangel. Nos dice, nos pregunta Ninoska, ¿cómo se llama la obra? Un país en dictadura disfrazada. Eso. Miguel Landaeta se refiere también a cómo se burlaron de Samuel Moncada en el seno de la OEA. Saludos a Paul Embeid. Saludos también a Paul Desen, que nos está escuchando desde Frankfurt. Ya se fue Paul. Ya se fue Paul. Espero que vuelva pronto, Paul. Y te esperamos por aquí cuando regrese. Saludos a la gente del canal de sello. Venezuela hasta los tuétanos, que por acá se están reportando su sintonía. Y anoche yo, a través de la aplicación de un amigo que tiene la aplicación, yo no tengo sello, les mandé un saludo en vivo y directo. Sé que me escucharon porque me hicieron llegar. Mandé un mensaje de lucha por ahí. Les mandé un mensaje de lucha a la gente de ese canal. Que yo los invito a los que tienen ese tipo de canal a utilizarlos en favor de la información, verificando siempre y sabiendo lo que se está diciendo con los pelos en la mano para no desinformar. Porque es una herramienta muy buena para informar. Lo que pasa es que si el que desinforma, lo que hace es convertir ese canal en una herramienta del régimen, cosa que no ocurre en ese canal, y espero que puedan mantenerlo de esa manera. Mira, la imagen es perfecta a esta hora de la tarde, a quienes nos escuchan tanto en diferido como quienes nos escuchan en directo a través de las redes y a través de internet. Maduro tiene un sombrero en su mano izquierda. Es un sombrero que tiene volteado, es decir, está literalmente pasando el sombrero a ver quién le echa algo adentro. Y en la otra mano agarra lo que parecen ser migas de arroz, ¿no? Se está cosechando. No, o sea, arroz crudo. Arroz crudo tiene, claro. Bueno, a ver si aparece el arroz. Por acá, un mensaje que no es tan cordial y es una queja de Maggie Ávila. Dice que no estamos leyendo los mensajes del Dilo. El tiempo siempre conspira, Mari. Dice que leímos siempre a las mismas personas. Bueno, bueno, eso es lo que leemos, a los que están acá. A través del canal de YouTube, María Marcucci reporta su sintonía y te manda también felicitaciones. Saludos del Tachi, la tierra rebelde de Stevenson Ruiz. Nora López dice, no todas las suegras somos malas y feas. Yo estoy de acuerdo con eso. Betina Rodríguez también te envía feliz cumpleaños. Dice, bueno, Mirta nos saluda desde Perú. Y dice que su embajador fue retirado y que el Congreso condenó el golpe de Estado. Giorgio Morana nos manda saludos desde Houston, escuchando atentamente el acontecer venezolano. Irube López nos dice, Neo, qué pavoso cumplir año el mismo día que la suegra. Bueno, eso es lo que hay. ¿Cómo también se hace, Irube? Nos saluda Jesús Briceño y dice, la única verdadera legítima asamblea es la que dirige el señor presidente Julio Borges y que fue elegida por la gran mayoría de los venezolanos y punto. Alejandro Galvez nos dice, el momento es este, con la atención mundial puesta sobre la independencia de poderes. Betina Rodríguez te manda también saludos, igual por acá. Nos dice Luis Crocker, Simón Bolívar liberó 7 naciones y ninguna de ellas nos ayudan a liberar a Venezuela de las manos del dictador. Bueno, pero ¿y los venezolanos van a esperar por los demás? Eso que también aquí alguien tiene que activarse. Hay que ayudarse uno mismo también. Yo creo, ayúdate que yo te ayudaré. Amigos Lara y Hernández, les escribo desde Barinas, en la carretera nacional Troncal 5, sector El Corozo, José Luis Burgos. Tenemos más de 90 días sin agua. Nos dicen que tenemos que esperar a la alcaldía, a la gobernación, pero estas no hacen nada por resolver el problema. Ayúdenos con una mancheta, tenemos sed, le ayudamos Omar, divulgando. Omar Bazán nos dice, claro, Chávez era carismático, buen hablador, hacía reír, caía bien a la gente, a algunos. ¿Por qué? Porque son las características propias de un estafador. Mira, feliz cumpleaños, Neomar. Eso se ha analizado mucho y la opinión de los especialistas va por allí. Va por bueno, ahí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora, lástima cuando el estafador termina siendo presidente y cuando tiene casi que poderes plenipotenciarios, ¿no? Que es lo más difícil de todo lo que nos ha tocado transitar a nosotros. Mira, yo te digo una cosa. Este programa se acabó. Se acabó. Este estamos se cansados. Feliz cumpleaños. Están poniendo o sea, el cumpleaños. Nos despedimos con el cumpleaños. Es el cumpleaños de César, el clásico, el de toda la vida. Emilio Arbelo. Sí, claro. Y hay que noche está preciosa, nosotros nos vamos en momentos mi mamá en que tiene el long play de Emilio Arbelo todavía guardado. Yo tengo el disco de Poppy. ¿Tú tienes el de Poppy? Yo tengo el de Poppy. El de Emilio Arbelo más viejo. Bueno, pero así son las cosas, ya que llegó la torta. Adelante, por favor, con la torta de los 29 años de Neomar Hernández. De sus primeros 29 años. Una década ya. Sí, claro, casi ya va para el tercer piso. Este es el último año de Neomar. Este es el último cumpleaños en dictadura. Estoy como María Corina. Este es el último cumpleaños en dictadura. Estamos en rebelión. María Corina, te queremos mucho. No, para nada. Bueno, aquí está la torta, amigas y amigos. Nos la comeremos en su honor. Sopla las velas antes que se quemen los números, por favor. Que ocurra un accidente, gracias. Perfecto, nos vamos. Hasta mañana. Lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCM 750 AM.